en uno de los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, una marcha, una concentración en el puente Pueyrredón, también multitudinaria, y ahí vimos entre los participantes a una de las diputadas de nuestra provincia de Río Negro, Silvia Orne. ¿Qué tal? Buenos días, anduviste ayer por ahí. Buen día, Olga, y audiencia de Viedma. Ayer estuvimos en el puente Pueyrredón, tal como se había programado el Comité por la Libertad de Milagros. La verdad es que generó una muy buena organización a nivel nacional, tanto la conferencia de prensa, que tuvo un volumen importantísimo por sus personalidades, a pesar de que era mucho más el volumen de personas que el local, que hizo muy chico el local de la Tupac. Pero bueno, luego partimos hacia el puente Pueyrredón y allí nos encontramos con columnas de casi todas o todas las organizaciones sociales, sindicales. La verdad es que muy nutrido, una representación muy importante. Bueno, y se conformó una columna que ocupó desde el acceso de ingreso hasta la salida del puente Pueyrredón. O sea, no sé calcular en cantidad de personas, pero la verdad es que multitudinario. Y bueno, este hecho no era uno más, sino que estábamos planteando que a un año de la Libertad de Milagros, el gobierno de Jujuy se está enredando en sus propias mentiras. Estamos denunciando fuertemente el contubernio que se ha armado, decimos que es una asociación ilícita, entre autoridades de la nación, como es el abogado de derechos humanos de la Cancillería, con la propia jueza del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, más el apoderado personal de Morales, están pergeñando de qué manera engañan a la comisión que va a venir de Naciones Unidas a verificar las condiciones de detención de Milagro y que viene exigiendo su inmediata liberación. También allí se denunció que la actitud que ha tomado el gobierno de Jujuy no es una actitud de una provincia, sino que está poniendo a todos los argentinos en situación de vulnerabilidad. Ahora la Argentina está también denunciada por violar los derechos humanos y por tener presos políticos. Por lo tanto, se hace cada vez más fuerte la argumentación para plantear una intervención en la provincia de Jujuy. El propio gobernador habla como juez. El propio gobernador dice: no la voy a liberar. Así es. Con lo cual él está asumiendo, se está inculpando a sí mismo por estar usurpando al Poder Judicial, quitándole su independencia, además de haber designado él mismo, el día que asumió, como miembros del tribunal, a los diputados radicales que votaron la ampliación del tribunal. O sea, está absolutamente impregnada de vicios todo el proceso, más allá, por supuesto, de la injusta detención de una militante social por producir un acampe y luego inundarla de causas que van inventando y que saben que van a ir cayendo cada una de esas causas, pero mientras tanto la tienen a Milagros presa e inhabilitada de participación política y de participar en organizaciones con personería jurídica. La verdad es que es una situación muy gravosa, ha sido denunciada por nuestros representantes del Parlasur también, por todos los organismos de derechos humanos, y bueno, creemos que va a causar un efecto en alguna de las autoridades para que revisen algunas de las posiciones que se han tomado, ¿no? Es impresionante ver cómo se han multiplicado, ¿no?, los reclamos de distintos sectores, de distintos organismos, la ratificación de pedidos, de denuncias sobre la situación de Milagro, y el gobierno nacional que continúa dibujando o tratando de redactar una respuesta lo más, no sé, diplomática, mentirosamente posible. Sí, y algo importante, Olga, que me olvidé de mencionar, quienes estamos participando del comité sí. y las organizaciones sí. que ayer se movilizaron, no necesariamente tenemos acuerdos máximos. No, claro. Claro. En realidad hay visiones distintas. De hecho, el gobernador de San Luis no Tal piensa cual. Lo mismo que el presidente del CEL, Berbisky. Y estaban codo a codo. Y estaban codo a Así codo. Es. Y esto es una demostración. La izquierda, los partidos de izquierda, Vilma, Ripoll, sí, sí. Y todo el arco político más amplio, diputados del Frente Renovador, el compañero Lusquiño. Sí, quiero sí. decir, esto no es una respuesta de lo que ellos llaman kirchnerismo intenso, esto es una respuesta de todos aquellos que defendemos el Estado de Derecho, defendemos la Constitución Nacional, defendemos los acuerdos internacionales que hemos firmado y que tienen estatus constitucional, y esto nos permite poner sobre un hecho que pone en crisis el Estado de Derecho, poner toda nuestra atención. Y por eso, bueno, no hay otra solución que la libertad inmediata uh-huh. de Milagros Sala. Uh-huh. Sí, yo creo que es un hecho que pone una vez más al descubierto la hipocresía en el discurso del gobierno nacional, ¿no? Que habla de unidad, cuando la unidad se está dando ahí. La unidad se está dando en el reclamo por la liberación de Milagro, presa política. Y la hipocresía del gobierno que habla de esto de volver al mundo, y qué sé yo, cita como ejemplo la participación ahora en Davos, ¿no? Cuando el mundo, o muchas organizaciones respetadas y respetables del mundo, están pidiendo liberación por Milagro, presa política. Es escandaloso. Así es. Olga, quisiera hacer una mención, por lo menos, ¿sí? que esto, si bien fue un hecho nacional, en nuestra provincia de Río Negro hay constituidos tres comités por la libertad de Milagro, uno en el Bolsón, otro en Bariloche y otro en General Roca. Y en los tres casos hubo también expresiones, movilizaciones, documentos. Bueno, quiero decir que esto se está reproduciendo en todo el país y seguramente... no tengo la información, pero seguramente en la ciudad de Viedma también ha habido algún tipo de repercusión, ¿no? Vos sabés que especialmente hiciste referencia recién al Bolsón. Hemos transmitido ayer parte de la conferencia de prensa donde se celebraba uh-huh. El tema del freno al avance con el loteo en el Bolsón. Y bueno, y ahí también el explícito apoyo y reclamo por la libertad de Milagro. Así que realmente, espacios, y acá en nuestra ciudad, todas las movidas que se han estado haciendo estos últimos días, debes haber visto que también hubo movidas en el río, y bueno, en todos lados, aparece el nombre, el cartel, el reclamo por Milagro Sala, presa política. Basta de eso. Silvia, sabemos que estuviste en muchas otras situaciones, pero te contamos rapidito, porque además estamos terminando la mañana, que hemos seguido muy especialmente lo que pasó en la vecina Chubut, hemos podido tener contacto directo con las comunidades, hemos tenido contacto también con la movida en Bariloche, frente al hospital, hemos seguido muy de cerca toda la situación, sabemos que vos anduviste por ahí vinculando, digamos, involucrada y preocupada por la situación en Chubut y también por la situación en el Bolsón. Tenés dos minutitos si querés decir algo. Bueno, sí. Lo de laderas, en sí. realidad, creo que la gran movilización que hubo fue determinante para provocar que finalmente se emitiera un dictamen respecto a la cautelar que se viene planteando y que impide ahora que se continúe con la verdadera. O sea, es un triunfo popular, uh-huh. es un triunfo de la movilización y de la organización y de haber ocupado las calles. Así es. Y todos los antecedentes, todos los que hemos hecho algo al respecto, uh-huh. allí se pudo sumar. Así es. Y también sirvió muchísimo esa movilización para que lo que ocurrió una semana después en Cusamen pudiera tener un punto de unidad, pudiera tener uh-huh. Una lectura nacional y muchos de los que estábamos participando en una cuestión estuvimos también participando en la otra, pero pudo unirse todo este reclamo y eso fue importantísimo. La denuncia por la represión desmedida de dos fuerzas de seguridad al unísono entrando en un espacio que saben que era de conflicto. El juez federal determina la remoción de obstáculos sabiendo que iba a haber resistencia y a las pocas horas el juez civil de Chubut determina otra acción supuestamente por abigeato y realmente, bueno, los resultados son desastrosos, alarmantes. Y yo en este momento me encuentro en Buenos Aires preparando una acción penal contra el presidente del INAIN, que está en Europa, no porque está en Europa, sino porque hay una elusión de responsabilidades. No puede ser que el INAI no hubiera hecho un seguimiento del proceso que se inició en mayo del año pasado por una mediación y cuya mediación la rompió. Terminó y fue la causal que utilizó el juez Otranto para tomar acciones operativas a través de la fuerza de seguridad. Entonces, la verdad que lo que han hecho tanto el Estado Nacional como Provincial ha sido un desastre, un verdadero desastre, y hay secuelas en compañeros que están heridos, que han tenido que sufrir cirugías reparatorias, bueno, y hay una responsabilidad primigenia en el organismo responsable de que esto no ocurra, que es el presidente del INAI, al cual, bueno, vamos a pedir, lo vamos a denunciar penalmente, ¿no? Silvia, te agradecemos este diálogo. Seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Chau, chau. La diputada nacional Silvia Horne, diputada por nuestra provincia de Río Negro, que ayer estuvo en estas movidas realizadas en la ciudad de Buenos Aires, reclamando libertad por Milagro Sala, integra el Comité por la Libertad de Milagro y nos contó en primera persona cómo se vivió la movida ahí en el Puente Pueyrredón y también en la conferencia de prensa realizada ayer en la sede de la TUPAC.